vamos a estar reclamando y poniendo en la calle centralmente la crisis que atraviesa la educación pública. Nosotros estamos reclamando la reapertura urgente de paritarias, porque no nos alcanza el salario para llegar a fin de mes. Estamos reclamando también la situación acuciante de los comedores escolares. Sabemos que hay que se destina, el gobierno de Vidal destina 12,50 por chico, claro, sí, para alimentar. ¿Cómo? Irrisoria la cifra, ¿no? Una cifra irrisoria, mientras, por ejemplo, el ministro de Educación, Fino Chiaro, percibe 100.000 pesos por mes a razón de su salario. Entonces, entendemos que es una situación muy complicada de la educación pública. No solo es un problema salarial de los docentes, sino que hay un problema grave con los comedores escolares, con la infraestructura de miles de escuelas de toda la provincia de Buenos Aires que literalmente se caen a pedazos, que muchas veces se tienen que suspender las clases por falta de energía eléctrica, por paredes electrificadas, por falta de agua y por cientos de problemas de edilicios. Entonces nosotros también estamos denunciando eso. Mañana va a haber un paro nacional con una movilización al Palacio Pizurno. Nosotros estamos exigiéndole a la CETERA y todas las conducciones sindicales que con un día de paro no alcanza, que está muy bien parar, y vamos a parar masivamente el día de mañana, pero estamos exigiéndole un paro, un plan de lucha continuado hasta lograr todas nuestras reivindicaciones. María, recién vos hablabas de los descuentos, y por algunos compañeros y compañeras que tenemos en el ámbito docente, sabemos que a la hora de hacer descuentos se hacen de manera casi automática, pero a la hora de recibir la devolución, no solo tiene que estar la lucha, la movilización y el reclamo, sino también que hay un acto burocrático detrás. Digo, esa disparidad que hay a la hora de sacarle el dinero a los docentes es concreta y cotidiana. Sí, como vos bien decís, a la hora del descuento, el gobierno de Vidal es muy rápido, pero después a la hora de pagarte, muchas veces nosotros tomamos horas, tomamos cargo y pasan 3, 4, 5 meses o más hasta que te pagan ese salario correspondiente a esa escuela. Entonces nosotros estamos denunciando que hay una situación irregular en contra de los docentes, siempre es en contra de los docentes, porque sí, a la hora de hacer el descuento es muy rápido el gobierno, pero a la hora de devolverte es muy lento. Entonces estamos reclamando esto, que afecta a miles de trabajadores de la educación, que mes a mes les descuentan el sueldo, hay retenciones no solo por paro, sino por descuentos que no se sabe dónde salen, y este punto se suma a una serie de penurias que los trabajadores de la educación sufrimos día a día, como el conjunto de los trabajadores en este país, que vienen viendo licuado su salario a causa de la inflación, la amenaza de los tarifazos, el ataque a la situación de vida de miles de trabajadores que día a día tienen que hacer de todo para poder llegar a fin de mes, mientras los funcionarios ganan salarios, entre comillas salarios, de 80.000, 100.000 pesos o más. Entonces que en ese sentido está a la vista la vida de unos y otros, ¿no? María, en el día de mañana se convoca a un paro en el cual también se han adherido otros gremios. Sí, es un paro que convoca a la CETERA, que convoca a la UDA, bueno, convoca a varios gremios docentes, y también se suman los docentes universitarios, por lo cual va a ser un paro muy importante en todo el país.